energéticas, copa lo indescriptible, haciendo de esta realidad subconsciente, algo extraordinario en los cánones cósmicos. El hecho de encarnar y desencarnar, ese ir y venir de una realidad para impar, es inédito en el universo, porque la realidad universal no encaja su energía-pensamiento en moldes, no es necesario. El espíritu es libre, existe por su propia energía que le da el sustento y puede moverse de un lado a otro con solo su deseo. Ustedes encajan en moldes porque es la única manera de mantenerlos vivos, viven porque la electricidad creada por nosotros que se encuentra alrededor del planeta y ella les permite subsistir, esta fue la forma que encontramos para que sus energías pensamientos no se perdieran en la oscuridad del subconsciente. 47. ¿Cómo podemos hacer para generar nuestra propia electricidad y no depender de una electricidad elaborada por ustedes? Para generar su propia fuerza magnética, dijo el hermano Elohim, ustedes deben unirse a la fuente cósmica, generadora de todo lo existente. Para ello se necesita concebir el espíritu, porque es este cuerpo universal el que se une a la mente única y al estar unido a su fuente, nunca jamás le faltará la energía de la vida y existencia. 48. Es nuestra alma la que se encuentra desmembrada en el electromagnetismo. Así es, respondió el hermano Elohim, parte de los nímeos energías de todos ustedes se encuentra encarnada en los moldes hombres y otra está alrededor del planeta molde. Ustedes los ven y les han dado nombres de ORBS. Tenemos también las auroras boreales y australes que son nímeos energías, o sea, almas elevadas de todos ustedes, que para continuar viviendo se han colocado en el electromagnetismo del planeta, que no es otra cosa que un molde maya que se encuentra alrededor de la Tierra. Aquí se sustentan energéticamente, para luego encarnar y continuar el camino de su espiritualidad. El desmembramiento del alma, o sea de los nímeos energía, psicoanálisis, no solo se produce en el electromagnetismo, dentro de ustedes el alma también está desmembrada. A pesar que ustedes creen que la vida y el hecho de vivir en el cuerpo hombre ya son suficientes, no es así. Ustedes no tienen el alma unida, está separada por conflictos, emociones adversas y por la lucha interna que tienen interiormente. No tienen paz, armonía y descanso, siempre en aprietos, constantemente están lidiando consigo mismos y con el entorno en que viven. Esta forma de vivir hace que el alma no se una, no se junte y pueda formar su bebé espíritu. Lo que no consiente la unión es la electricidad fluctuante que ustedes tienen. El electromagnetismo no les permite juntar y unir los nímeos energía, porque está siempre oscilando su frecuencia, impidiendo la unión de los nímeos energía.